solo quiero olvidar, solo quiero borrar tu cariño como tú, así como hiciste tú. Solo quiero arrancar mi gran amor por ti. Como tú me diste amor y después hiciste.